Puro Santa Fe, carnal. DJ Tao, tu reobsesión. Se oye el grito de cumbia cuando retumba. Un tequila y un gallo quiero en mi tumba. Llegamos tocando el acordeón, bailando cumbia. Cumbia callejera pa'l bandón que se la fuma. No ando sano, fumando más merille, marihuano. Nosotros somos la ley. Bien elevado, aquí por mi casa está bien pesado. Bailando las morras con DJ Tao. Cuando me escuchas te quedas contagiado. Sobre esa rima te la lumbre, sigo en la fumadera, ya se me hizo costumbre. No bajo de la nube, seguimos de lo que era. No me voy a llevar nada el día que me muera. Súbete a mi carro, préndete un cigarro. Ella se prende y se emociona si la agarro. Vámonos de largo con el fruto amargo. Mi pistola bien fajada aquí la traigo. Somos bravos como Bull Terry. Ando en el ferry fumando Medi. Yo quiero un gallo de la Blueberry. Algo cherry. Ella quiere que la pique, pique, pique. Su novio está casi que sí, que sí. Que le gusta que la pique, pique, pique. En la cama ya me brinque, brinque, brinque. Ella quiere que la pique, pique, pique. Su novio está casi que sí, que sí. Que le gusta que la pique, pique, pique. En la cama ya me brinque, brinque, brinque. Se oye el grito de cumbia cuando retumba. Un tequila y un gallo quiero en mi tumba. Llegamos tocando el acordeón, bailando cumbia. Cumbia callejera pa'l bandón que se la fuma. No ando sano, fumando más merille, marihuano. Nosotros somos la ley.